La vida consiste en arder en preguntas. Esto lo decía Antonin Artaud, director dramaturgo y poeta francés. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si te incorporas ahora bien hallado, si ya estabas en sintonía de Radio Norte o de Norte FM. El primero en el 105.5 de la frecuencia modulada para el Valle de la Orotava y el este de la isla de La Palma. Y el segundo para toda la zona nordeste de Tenerife. Estés en la radio de toda la vida y para ti sea martes 14 de enero de 2018. O estés en tu dispositivo favorito, en la radio de hoy, en la radio moderna. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Este es tu radioblog favorito, susurrando a tus sueños. 2 horas de radio. Y ya. Radio, solo radio. Radio en estado puro, un locutor, unas músicas, unas historias, una compañía. Y por supuesto, tus peticiones, si las tuvieras a bien hacérnoslas a través del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, del Google Plus, del Instagram, del correo electrónico. Estamos absolutamente en todas las redes sociales, todas con el nombre Susurrando a tus sueños o Susurrando a tus, depende de lo que quepa en el nombre. ¿Qué tal fueron esas Navidades? Iba a decir el chiste de bien o en familia, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay veces que está bien y estamos en familia. Las mías bien, según mis niños cortas, y según yo también. Bueno, eso es señal de que hemos estado a gusto. Sinceramente, lo que más echaba de menos del día a día, de la rutina, aparte de un poquito de deporte, era a ti. Era a la radio. Era saber que podíamos disfrutar y compartir 2 horas de música, 2 horas de confidencias, 2 horas de radio. Where everybody knows your name, como decía la sintonía de Cheers, donde todos conocen tu nombre, donde eres alguien con nombre y apellido. Eso es Susurrando a tus sueños. El programa de hoy se llama 2018. Las mismas preguntas, nuevas respuestas. El programa de hoy, pues, va de preguntas y de respuestas, y por eso la primera frase histórica con la que abrimos, la frase sobre el tema, ha sido del dramaturgo francés Antonin Artaud. La vida consiste en arder en preguntas. No dejes de preguntar. Muchísimas gracias a todos los que nos han preguntado cuando volvíamos. Medio en broma, medio en serio, que vaya vacaciones más largas estábamos cogiendo. Han sido muchísimos amigos los que nos han preguntado por privado que cuando estábamos de nuevo en antena. Y aquí estamos. Lo bueno de no ser una estrella de la radio es que tienes horario de estrella de radio y te coges las vacaciones casi casi escolares. Y en días como el de hoy, cuando ya estamos muy, muy metidos en enero, es cuando nos preguntamos, ¿quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que soñemos, ¿sí? Para que soñemos, no para que juguemos. Susurrando a tus sueños, ¿quién llenará de primaveras este enero? Tiene un principio. Todo tiene un origen. Llena de primaveras este enero. Corazón partido. Alejandro Sanz. no se detiene, qué sé yo. Permíteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Hiciste el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder sin destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siente, un corazón que te miente. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que soñemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? No puedes llenarlo de primaveras, ponle freno. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, no entiendes de vaos por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te quiero. Yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me creas.

never told you. I'm so happy that you're mine. La vida es sueño, y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Íbamos acelerados, como siempre. Llegábamos tarde a la primera hora de la facultad, como siempre. El imposible atasco de la TF5. El listo que se te cuela. Tus sábanas pegadas tan alejadas de las mías. Pasar por tu casa a buscarte. La raya de la cara que delataba que te acababas de levantar, aunque decías que llevabas media hora esperándome. Y empezaba ahí, la ametralladora de preguntas, como te solía decir. ¿Cómo dormiste? ¿Qué hiciste anoche cuando llegaste a tu casa? ¿Con qué amigo hablaste? ¿Te fuiste a tomar una cerveza cuando me dejaste en casa? Yo contestaba bromeando, como si me estuvieras haciendo un examen. Luego me tocaba a mí. Y decías que me estaba pegando el atracón de preguntas. Que cómo estaba tal amiga, que cómo estaba fulanita. ¿Seguro que solo estudiaste cuando te dejé en casa? Anda, algo habrás hecho. ¿Viste algo en la tele? Y así nos tirábamos hasta llegar a la facultad. Los años pasaron. Y desde la ametralladora de preguntas, o hasta el atracón de cuestiones, cambiamos de broma, pero siempre nos preguntábamos. Parece que estás instruyendo un asunto, le decía. Parece que estás preguntando a un testigo, me contestaba ella. Y sin quererlo, nos dimos cuenta, o mejor, me di cuenta, que preguntar es parte del verbo amar. Que responder es parte del verbo querer. Y ojalá lo hubiera aprendido por deducción lógica o por un pensamiento profundo. Pero no. La vida te enseña a base de respuestas duras o de preguntas que no debiste hacer. Porque hubo un día que me preguntaste algo y te dije, mejor eso no me lo preguntes. Se hizo entre nosotros un pequeño pero gran silencio, que pasó desapercibido en el tiempo, pero no pasó inadvertido en nuestras rutinas. Y a los 3 días fue al revés. Te pregunté algo que tendía hacia lo íntimo. y me dijiste, mejor no quieras saber la respuesta. Fue entonces cuando descubrí que hay preguntas que es mejor poder hacer siempre. Y que saber todas las respuestas nos hará la gloria de amor. Porque a veces es difícil decir lo siento, porque a veces no le encontramos la gloria al amor. Preguntas, respuestas. Everybody needs a little time away. I heard it say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Home and now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. What's coming next? No, our love was meant to be the kind of love to last forever, and I want you here with from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind. You're in my heart, you're in my soul. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. Bring feeling to my life. That's for sure. Yeah. Thank you. Let's do our song from Karate Kid, shall we? Fine. Don't tonight, it's very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I would never leave you alone. Escuchamos el Breakfast en América y nos vamos, cambiamos de mares, pero seguimos en los auténticos e importantes océanos, el mar de amor. Llevamos media hora de radio. Remember when we met that head. I want to tell you how much I love you. Quiero decirte lo mucho que te quiero, era lo que nos decía Phil Phillips. Hay muchas versiones de esta canción, pero a mí me encanta la de Phil Phillips. La han versionado Shakin' Stevens, Elvis, bueno, casi todos los de la época de los años 50. Llega el invierno y, por tanto, vuelve la lluvia. Here comes the rain again. Vuelve la lluvia otra vez. Haga el tiempo que haga. Lleva el mejor clima posible en tu interior. Y no dejes que le caiga un chaparrón a tu vida. Susurrando a tus sueños desde Tenerife, para ti, estés donde estés. Sabes que somos muy italiano adictos. La última canción que me tiene profundamente enamorado del país transalpino pertenece a una de esas series que ahora están tan de moda, a ver, los treintañeros, veinteañeros, especialmente treintañeros y cuarentones, que estamos muy enganchados a las series. Algún veinteañero también. Bueno, pues una de esas series así raras donde se pasan 4 minutos fumando y parece una serie maravillosa, es El Papa Joven. Además, con un reparto espectacular, Jude Law hace de Papa Joven y con una banda sonora inmejorable y lógicamente tiene canciones italianas. Esta se llama Sin un porqué, del disco Todo el amor que echaba de menos, del grupo Nada. Esto es Susurrando a tus sueños, la radio que te da vida, la radio que sueña contigo, la radio que suena contigo. Sueños, no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Cuento para reflexionar. Érase una vez un bosque en el que vivía un lobo muy gruñón y muy malvado, que siempre quería comerse a todos los animales. Cierto día pasó un demonio de Tasmania y el lobo le dijo gritando y enfadado: ¡Tengo mucha hambre! ¡Te voy a comer! ¡Esta noche tendrás que venir a mi casa para servirme de cena! El monstruo de Tasmania, sumamente asustado, le dijo: bueno, no sé, vale. El lobo le dijo, ¿tienes algo que decir? No, no, no, no, allí estaré. Después pasó una tortuga y le dijo, tengo mucha hambre, tortuga. Mañana serás mi desayuno. Pasa por la mañana por mi casa y me servirás de desayuno. Oh, oh, oh, oh. Después llegó un hipopótamo grande y fuerte, que a pesar de ser grande y fuerte, tenía gran respeto al lobo. Y el lobo le dijo lo mismo, tengo muchísima hambre, así que mañana al mediodía serás mi almuerzo. ¿Tienes algo que contarme? ¿Tienes algo que decirme? Y por supuesto el hipopótamo no dijo absolutamente nada. Llegó una oveja paseando tranquilamente que se había perdido del rebaño, con cierta inocencia, pero también con mucha seguridad. Y el lobo iba a comérsela directamente, pero hizo cuenta si no tenía que cenar al día siguiente, así que le dijo, oveja, tengo mucha hambre. Mañana serás mi cena. Quiero que vengas a mi casa y te comeré. ¿Tienes algo que decir? Y la oveja se quedó pensativa un momento y dijo, sí, sí tengo algo que decir. A ver, dilo. Pues que me gusta mucho la vida. ¿Podrías no comerme, por favor? Es que me encanta mi vida, me encanta mi rebaño y me encanta estar en el bosque. El lobo se quedó sorprendido porque nunca nadie le había hecho esa pregunta y porque de hecho nunca nadie había hablado con él. Así que le dijo, pues sí, no vengas mañana y no te comeré. Y es que en esta vida siempre hay que preguntar, siempre hay que intentarlo. Como dice la cultura popular, de una forma mucho más sencilla, el no ya lo tienes. Así que arriésgate y pregunta. Porque si no, cometerás un gran error. A big mistake, que cantaba Culture Club. Esto es Susurrando a tus sueños. El programa de hoy, 2018. Las mismas preguntas. Nuevas respuestas. Paul desde Inglaterra nos decía que le está encantando y le tiene absolutamente enganchado una versión de una canción. Por cierto, si tú quieres hacer tus peticiones, ya sabes, a través del WhatsApp, si te ha llegado por WhatsApp, a través de correo electrónico, si esa es la forma en la que recibes el programa, a través de las redes sociales de Facebook, de Google Plus, de Twitter, de Instagram y, por supuesto, a través de los medios de contacto de Norte FM en el 102.5 de la FM o de Radio Norte Tenerife en el 105.5 de la frecuencia modulada. Nos puedes pedir la canción que quieras o el texto que quieras. Todos los años hacemos un programa especial de versiones y en el de este año estará esta que nos ha descubierto nuestro amigo Paul desde Inglaterra. Un saludo, Paul, y gracias siempre por estar ahí. Yes, it shows.

te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti. Te quise tanto que toda mi piel solo quiere tus besos. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza y me queda perder la esperanza de andar por el mundo buscando por ti. Una vida no alcanza y me quedo buscando por ti. Buen amigo de esta casa. Argentino universal ya también. Este disco se llama Lo dije en boca de otros. Recupera las canciones que ha compuesto para otros artistas. Nos vamos para terminar esta primera hora de radio con un grande de la música. Le llamaban mano lenta, pero madre mía, ya quisiera yo tener esa mano y esa lentitud. Eric Clapton. Wonderful tonight, maravillosa esta noche. Y ayer por la noche. Y mañana por la noche. Y pasado por la noche. Estás maravillosa siempre. Solo tienes que mirarte bien. Got an aching head. 10 de la noche si estás en Norte FM, si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada de este martes 14 de enero de 2018. 10 de la noche también si estás en Radio Norte Tenerife, 105.5 de la frecuencia modulada. Un saludo para todo el nordeste, el norte de Tenerife y el este de La Palma, que nos está sintonizando en la radio de toda la vida. Un saludo para el resto del mundo que nos sintoniza a través de su dispositivo favorito. El programa de hoy, las 2018, las mismas preguntas, nuevas respuestas. Y como siempre, con el tema del día, empezamos con una canción, la segunda hora, que nos reactive. Uno de los grupos rock and roll y rockabilis más señeros de España. Desde Barcelona, para todo el mundo, Carlos Segarra y su banda, Los Rebeldes. Preguntas y respuestas. Esto es Susurrando a tus Sueños. No me hagas preguntas para las que no tengo respuesta. No soy un profeta, la luz nunca ha llamado a mi puerta. Ah, yo también pregunto y nadie contesta. Yo siempre intento buscar la palabra correcta. Y cuando la encuentro, a veces resulta molesta. Ah, no me hagas preguntas si tienes miedo de las respuestas. ¡Hey! Adele nos decía que todo lo que se preguntaba era esto: All I ask, todo lo que me pregunto, todo lo que me cuestiono. Ya sabes, dale nuevas respuestas a tus viejas preguntas. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know, so why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is love tomorrow. All I ask is more than just a friend. Give me don't need your honesty. It's already in your eyes, and I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is a tomorrow. All I ask is siempre se queda uno como con falta de aire en el pecho cada vez que escucha de él. Tiene una voz realmente privilegiada. No tienen tanta voz, pero son una banda muy consolidada por años. Los Smiths. Ask, pregunta. Shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the aunque un poco lo peor siempre... Digo que aunque un poco lo peor siempre es cuando haces preguntas que no son contestadas. Fleetwood Mac, una banda mítica. No question asked. Ninguna pregunta contestada. Ciudad duerme, los sueños se despiertan, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Preguntas y Flores. Cómplice es un grupo siempre muy comprometido con el medio ambiente. Como aquella canción, ¿verdad? Que sería estupendo. Esta Preguntas y Flores. La respuesta está en el viento, la respuesta está en el pinzón. Y las preguntas que se hacen es, en fin, el porqué de todo esto. David Civera le da un toque un poquito más... más Django. Intenta ponerle a esta canción la voz rota de Django con la misma letra y la misma música y parece hecha para el catalán, Si preguntas por ella, David Civera, susurrando a tus sueños. Hoy, las mismas preguntas en 2018. Nuevas respuestas. Y te cuento mi historia. No interrumpas ningún sentimiento. No he venido a pedirte consejo. Mientras hablo y te cuento mi historia. No me pidas que intentes ser fuerte ni compares con otros mi suerte. Quisiera en este abrazo quedarme en silencio frente a ti. Y si preguntas por ella, yo te diré que no he vuelto a ser feliz en otros brazos, que aún me queda recoger algún pedazo de este corazón que me hizo daño. Y si preguntas por ella, amigo, yo te llenó por completo mi vida, que su forma de amar no se olvida. Ella tiene en sus manos mi dicha y se me fue. Mientras callo y completas mi historia, ten presente que aún muero por ella. No hables nada que tú no conozcas. Mientras callo y completas mi historia, no pretendas buscar mi sonrisa. No es más fuerte el que sufre y no llora. Yo quisiera en este abrazo quedarme en silencio frente a ti. Y si preguntas por ella, yo te diré este corazón que me hizo daño. Y si preguntas por ella, amigo, yo te diré que llenó por completo mi vida, que su forma de amar no se olvida. Ella tiene en sus manos mi dicha y se me fue. Y si preguntas por ella, amigo, yo te diré que llenó por completo mi vida, que su forma de amar no se olvida. Ella tiene en sus manos mi dicha y se me fue. Ahí estaba David Civera interpretando ese Si preguntas a ella, un poco con ritmos muy, muy de boleros. Demasiado que preguntar. Too much to ask. I am Horan. Waiting here for someone. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? shadows dancing without you for the first time. My heart is open, you walk right in tonight. I tell me there are things that you regret, cause if I'm being honest, I ain't over you yet. That's all I'm asking, is it too much to ask? Is it too much to ask? Y vamos a terminar esta sección de preguntas y respuestas, que es el programa de hoy, pues quizás con las dos más famosas, porque digamos que podemos decir sin temor a equivocarnos que es el grandísimo éxito de Alan Parsons. Alan Parsons no es un artista de un solo éxito, pero sí de un grandísimo solo éxito, y es este. No me contestes, Don't Answer Me. Bueno, quizás junto con Eye in the Sky, por supuesto. Pero para mí esta es grandiosa.

íbamos camino de la Unión Europea. Pero en Argentina las cosas seguían con un pie por detrás. Todavía estaba la dictadura militar. Y todos los días iban a la Plaza de Mayo. En aquel momento eran las Madres de Mayo. Todos los días le reclamaban al dictador que les devolviera a sus hijos desaparecidos. Sin tenerle miedo a nada, sin tenerle miedo a la muerte. Y de tantas fotos destaca la foto madre e hija. Unas fotos símbolo de la resistencia. Una foto que puedes encontrar en multitud de paredes de Latinoamérica, de Madrid, de Sudáfrica. Una foto donde se ve una joven de aproximadamente 28, 29, 30 años con una hija que debe de tener ahora alrededor de mi edad. Tenía en aquel momento 5, 4, 6. Las dos puño en alto, boca abierta. Parece que nada les intimida. Sus brazos en paralelos como ramas. Tampoco se ve el lugar donde es. Ni se ve a la gente de detrás, ni se ve a los opresores. Solo se ve a ellas preguntando con el brazo en alto por qué. ...25 de noviembre de 1982... está fechada la foto en la Plaza de Alsina de la localidad de Avellaneda, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Su grito, su reclamación era por el hermano de la madre, por el tío de la niña, por Abelino Fleitas, que desapareció en Avellaneda cuando esperaba la guagua para ir a trabajar el 1 de julio de 1976. 28 años y 4 hijas, una más en camino, cuando lo secuestraron. Sé que queda muy bonito escribir las mismas preguntas, nuevas respuestas. Pero aunque nos cueste decirlo, hay preguntas a las que no podemos encontrar respuesta. Y a la maldad de la gente es una de esas. Madre, mientras su... Te busca madre mía. A ver si ahora sí. A las Madres de Mayo. Ismael Serrano. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo. Busca recuerdos que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Thank you.

para azular tus ojos. Que sepa que no es fácil respirar el aire en que no estás. Volví al lugar donde el amor podía entretenerse y solo queda la canción que dice que no vuelves. Que sepa que no es fácil respirar el aire en que no estás. Prendí una vela y esperé, calmé mis ganas y esperé, y ya, cansado de esperar y de esperar, volví a esperar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no está. Ya tuve un juego de color donde mezclar los sueños. Ya descubrí en mi corazón los peces del ingenio. Que sepa que no es fácil respirar el aire en que no estás. Tomé algún barco y esperé, volví a cantarte y esperé, y ya, cansado de cantar y de esperar, volví a cantar. Que sepa que no es fácil respirar el aire en que no estás. Prendí una vela y esperé, calmé mis ganas y esperé, y ya, cansado de esperar y de esperar, volví a esperar. Que sepas que no es fácil respirar el aire en que no está. El aire en que no está. El aire en que no está. Parece que vuelven 10 años después. Y es una fantástica noticia para la música. No sé si soy muy mal pensado, que creo que tiene algo que ver el éxito que está teniendo Morat, que desde luego se parece muchísimo a los Basilos. En una entrevista el otro día insinuaban que su estilo ya no era novedoso porque había algunos grupos que lo hacían muy parecido. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Dime lo que sientes, dímelo otra vez. Déjame escucharte, déjame creer. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va? Dime que es muy fuerte y que nos va a durar. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que me llevas en la mente y en las ganas. Dime que va más allá de una adicción de la piel, del corazón. Dime que tú sientes lo mismo que yo. Piel. Habla con las manos, ponlo en un papel. Dime lo que sientes cuando yo me voy. Dime cómo duermes cuando yo no estoy. Dime que aunque a veces cuestan tanto las palabras, dime que me llevas en la mente y en las ganas. Dime que encontraste todo lo que un día buscabas. más cuestan tanto las palabras. Dime que me llevas enredado entre la mente y en las ganas. Dime que va más allá de una adicción de la piel, del corazón. Dime que tú sientes lo mismo que yo. Última canción de Susurrando a tus sueños. No soy mucho de él, la verdad, pero me parece que tiene una voz muy limpia, muy buena, canta muy bien y, claro, con una letra de Joan Manuel Serrat es como tirar un tiro a puerta vacía. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva al viento, pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún bufón. Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Y alguna vez fui nave de paso, olvidé todo para anidarte aquí en mis brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Oh, oh, si alguna vez fui sabio en amores, aprendí de tus labios cantores. Una vez amé, si algún día después te amarame, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, y el olvido solo se llevó la mitad, y tu sombra se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Alguna vez amé, si algún día después te amarame, pues por tu amor Lucía, Lucía. Pues esto es que ha sonado el timbre para decirnos que se acabó nuestro pequeño recreo semanal. Ese recreo de 2 horas en el que compartimos canciones, música, sonidos, historias, fotos, leyendas, cuentos, libros y sobre todo algún que otro sueño. Esto ha sido Susurrando a tus sueños por hoy. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gustó, por favor, repite y comparte, comparte y repite. La radio de hoy es compartir, es darle a los demás a través de las redes sociales lo que has recibido. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.